El 13 de abril de 1978, a falta de menos de un mes para las primeras elecciones con sufragio universal en la historia del club, el publicista Víctor Saggi convocó a la prensa en su oficina electoral del Paseo de Gracia para comunicar que abandonaba la carrera hacia la presidencia del Barça, aduciendo que 5 opciones electorales es excesivo y no pueden ser sino una posible traba de cara a la necesaria unidad de los socios del Barcelona. Y apelaba a la unidad necesaria por la situación del Barça, de la ciudad y del país, que de a poco recuperaba su vida social y política. Hemos de anteponer los intereses personales a los del club. Para terminar señalando que tantas propuestas deslegitimarían al futuro presidente a la hora de ejercer su mandato y desempeñar su programa. En sus palabras, una candidatura ganará, pero el Barça perderá. Años más tarde se especuló que a Saggi se le había chantajeado desde la candidatura de Núñez con unas fotos subidas de tono, que le descabalgarían no solo de la lucha por la presidencia, sino también de su excepcional itinerario profesional. Hecho que Saggi desmintió años más tarde en un libro de Armand Balsadre. Incluso debemos añadir que Saggi participó más adelante en la confección de la publicidad del club, hasta 1989. Pero también recordamos cómo se integró a disidentes del nuñismo como Cambra, Llauradó, Ángel Fernández, Castells o el propio Casals en el 1978, que ante la más que posible derrota en las urnas pactó con Núñez en parte para recuperar los 6 millones de pesetas que invirtió en su candidatura y haciendo fuerza común con Casaus contra Ferran Ariño, a quien se le tildaba de comunista. Curiosa también fue la postura de Cruyff con su famoso «cualquiera menos Ariño» y el apoyo de Reixac, que a la postre le significaría un futuro edificante dentro del oficialismo. La fuerza del nuñismo se cimentó desde la habilidad de saberse mover en terrenos underground, comprando por ejemplo el censo del club en el mercado negro por unas 200.000 pesetas, y fomentar un estado de opinión favorable con la creación de un diario como fue Sport, basado en el Equipo 10, periodistas deportivos del Noticiero Universal con directivos filtrando y destilando noticias, ya fueran Tom Parera, Pere García Vila o el propio Joan Gaspart. Ellos pusieron los fondos para crear Tot Barça, embrión de Sport en un contexto informativo en el que ya teníamos tres rotativos consolidados como conformaban Dicen, Mundo Deportivo y 424. No contentos con poseer un potente altavoz atractivo por su formato y portadas a todo color, también adquirieron la cabecera de revista Barça, desde donde amplificaban sin rubor todas las epopeyas del movimiento nuñista. Josep Lluís Núñez empezó a comprar voluntades entre algunos periodistas, fomentando desde antes de acometer las elecciones opíparas cenas y comidas en los desplazamientos del Barça, como hiciera en Santa Pola en un partido contra el Hércules de la mano del periodista José Luis Fernández Abajo, secundado por un hombre de confianza del nuñismo de primera hora como fue Antoni Salamás, que iba promulgando la idea de que el constructor José Luis sería un gran presidente para el Barça. De esas cenas y de otras prebendas se fueron escapando Àlex Botines, Josep Mureda y Falcó, Manuel Vázquez Montalbán y, aunque no se lo crean, Enric Bañeras, entre otros. Estas y otras prácticas dentro del contexto sociopolítico de ese momento eran hasta cierto punto entendibles, pero en un mundo como el actual debemos tratar de alejar todas esas praxis o cuanto menos advertirlas y señalarlas con los indicios que detectemos. Durante los últimos tiempos, el control de los medios ha posibilitado, bajo mi punto de vista, una anestesia extraordinaria ante las malas decisiones primero de Rosell y más tarde de Bartomeu, acrecentado por los triunfos encadenados en el terreno deportivo que han generado una falta de fiscalización necesaria solo realizada por unos pequeños grupos de opinión y acción que no han sido secundados hasta que la mala situación de la entidad ha posibilitado que se pudieran unir y hacer triunfar la moción de censura para que Bartomeu y su junta dimitieran. Bien es cierto y es de justicia significar que al llegar a la presidencia en 2003, Jean Laporta, cansado de alguna crítica desmedida, exigió una suerte de depuración en el seno de la redacción de Mundo Deportivo, así como también promovió el cese de la emisión de algún programa de radio en otras cadenas de menor repercusión. ¿Pero dónde queda la profesionalidad y el código ético de los que sistemáticamente le atacaron? ¿Cómo pudo un diario al completo abanderar la causa del socio Oriol Giral y promover e instigar la moción de censura a Laporta y a su vez omitir día tras día y fueron 23 portadas de desatención cuando se instauró el voto de censura para la caída de Josep Maria Bartomeu? ¿Hasta que la noticia les sobrepasó y no quedó otra opción que la de dar verosimilitud a un movimiento que habían denostado y menospreciado? No parece de recibo. El papel de muchos medios y no pocos periodistas han hecho recordar al nuñismo más desgarrador cuando Josep Lluís Núñez regalaba pisos a periodistas o perseguía a los que denominaba canallesca, con la ayuda de los Morenos, un grupo de apoyo que se dedicaba a hostigar a informadores contrarios a la directiva, que llegaron incluso a hacer volcar el coche de Àlex Botines tras varios intentos de agresión. El detonante de todo ello fue la denuncia de que el servicio militar del jugador Francisco Lobo Carrasco tenía un trato de favor no declarado conseguido por el propio José Luis Núñez. Cabe destacar que Los Morenos ya era una denominación que entronizó el presidente Llaudet en alusión a los espectadores de Los Toros, que elegían la entrada más barata, las de Sol, y que eran los que más protestaban. Más tarde el presidente Montal ya los propulsó a su favor, pero quien los usó como guardia pretoriana fue Núñez. Los Morenos se consideran el embrión de los Boixos Nois, los mismos Nois molt macos a los que aludía Sandro Rosell en 2010, y con los que pactó primero en su casa y con los que en su mayoría hizo un acto conjunto en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona más tarde. Control de información desde los medios y de la opinión en el estadio. Si primero fue Sport quien blanqueó al nuñismo, más tarde fue Mundo Deportivo que hizo lo propio con el Sandro Rosellismo. La sepsia de Sport tras su ERE en octubre de 2017, despidiendo a 35 trabajadores, se tornó en apoyo sin fisuras desde unas páginas con firmas de menor calado y menor recorrido. Ya vemos que aplicando la máxima lampedusiana tan manida de «si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie», el Barça se entiende mucho mejor. ¿Será capaz algún candidato de ejercer desde su independencia una transformación en el modelo de gobierno del club y lidiar con los grandes poderes económicos emergentes, evitando la fallida y volver a colocarlo en el top de entidades deportivas en lo económico, deportivo y social? Esas son a grandes rasgos las propuestas que los socios debemos secundar en las urnas. Empezamos.